sola. Me voy al parque, no necesito lana para ponerme a meditar. Visualizo un lago, inhalo, exhalo. A los 15 minutos siempre divago. Le llamo a Guillermo, nos vamos por un trago. Y así de fácil he caído en lo mundano. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. En escarabajo voy a reencarnar. Ay, ay, ay.